justamente del conflicto con el transporte público. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, bien, Daniel. Bueno, un día tenemos que hablar de buenas noticias, ¿no? Por ahora no tenemos muchas, pero bueno, vamos a hablar de que se levantó el conflicto y hubo una reunión importante. Contanos, Daniel. ¿Cómo que no va a ser una buena noticia? Estamos trabajando, es un muy buen No, seguro, te digo de otro tema, Daniel, de otro tema, hablar de un asado, hablar de una juntada, detalle. pero... Va a estar difícil por el momento. Ajá. Bueno, hoy tuvimos una reunión con Enrique Cresto, ahora en la mañana, a primera hora, justamente para conversar la situación en particular que está viviendo el transporte. Se le mostraron planillas de costos, analizamos la situación, lo que se nos viene para los próximos meses con los aumentos de salario y demás. Y bueno, llegamos a la conclusión de que hace falta de alguna forma conseguir más fondos. Los fondos se pueden conseguir por tarifas, se pueden conseguir por subsidios. Bueno, Nación no va a aportar ningún peso más de subsidio, no está dispuesto a eso. Entonces los fondos se van a gestionar, o parte de los fondos que se necesitan para funcionar o financiar el transporte, se van a gestionar a través de provincia y municipalidad. Ahí está. Y algo seguramente va a tener que ir también por tarifa. Lamentablemente todo no se va a poder conseguir ni por tarifa, ni todo se va a poder conseguir por subsidio. Así que se va a repartir seguramente en ese esquema. Perfecto, Daniel, en la reunión de ayer puntualmente, ustedes plantean esto para destrabar el conflicto, ¿fue las buenas intenciones por ahora o no? Sí, por ahora son todas buenas intenciones. Vos imaginate si un aumento de tarifa que lo venimos peleando hace un mes, ponele que lo aprueben la semana que viene, de ahí a que se implemente a través de SUBE y de ahí a que tengamos la suficiente cantidad de días de trabajo como para que se note realmente la recaudación, el efecto lo tenemos recién a fines de noviembre, diciembre. Seguro. ¿Sí? Los problemas ya están ahora. Sin lugar a dudas, las soluciones son todas a futuros, ninguna son promesas porque son todas trabajos que se vienen haciendo, pero bueno. Al menos entendieron de que el transporte está realmente en una crisis y no es un capricho. Seguro, seguro, seguro. Hoy totalmente alejado la posibilidad, el cambio de unidad y esto que yo lo vine diciendo estos días, porque vos me lo anticipaste acá y obviamente que esto iba a ser un camino en retroceso, pero por lo pronto hoy destrabado el conflicto a la espera de prontas respuestas, por lo menos, Daniel. Sí, las respuestas tienen que ser relativamente inmediatas. La semana que viene tiene que haber un panorama de los fondos que se puedan aportar desde provincia o desde municipalidad. La provincia de Entre Ríos aporta sin lugar a dudas todos los meses al transporte. Hoy por hoy estamos al día con el pago de esos subsidios, pero lamentablemente la inflación los deterioró. Ese es el inconveniente. Ahí es donde se arma toda una situación difícil de entender para el gobierno, porque ponen una muy buena cantidad de plata, pero lamentablemente la inflación la destruye. En cuestión de meses te cambia el panorama totalmente, eso queda totalmente retrasado, al igual que la tarifa, y no se puede funcionar. Ese es el inconveniente. Lo que es renovar unidades, desde que tuvimos la pandemia hasta la fecha, lo que se ha renovado es mínimo, no Seguro. se llega a recuperar, es decir, estamos envejeciendo las unidades. Seguro, sí, Ese vamos. proceso en algún momento, mediante la lucha o mediante gestiones o mediante lo que sea, hemos encontrado el método de primero que nada frenarlo, que no se sigan envejeciendo las unidades y después empezar a renovar. Es decir, renovar significa que el parque móvil tiene cada año menos antigüedad. Seguro. Nosotros en el 2018 teníamos un promedio de 8 años de antigüedad y hoy por hoy estamos más lejos todavía, estamos en 10, 11 años. ¿Sí? Todavía nos mantenemos dentro de los parámetros que exige el pliego de condiciones, pero no pudimos mantener ese patrimonio. Hemos tenido pérdidas, son pérdidas muy importantes. Por ahí la gente no lo visualiza o no le damos prioridad a eso, porque hoy por hoy el foco es funcionar, pagar personal y pagar gasoil, que son los ingresos más grandes, los ingresos más grandes que tenemos en el servicio. Daniel, ahora no, en este análisis de esta situación, ¿qué impacto fue? Porque viste que UTA ha hecho paros, pero Concordia no estaba alineado a esa postura que era impactaba en la provincia más que nada en Paraná. Pero te digo, ¿qué impacto fue ayer la ciudad sino en el transporte público? ¿Te pasó esto cuando tuviste que venir a la reunión y eso? Tremendo, o sea, cuando yo llegué, tuve una reunión primero acá en la cooperativa con los asociados, conversamos, analizamos la posibilidad del tema del paro al día siguiente, tuvimos opiniones divididas y bueno, a las 9:30, 10 de la mañana me acerqué a Municipalidad para empezar conversaciones. Sí, desolada la plaza, me llamó la atención, no había gente en la plaza. Después cerca del mediodía, bueno, se reactivó un poco, cuando salí de las reuniones vi un poco más de gente en la plaza, miramos un momento, pero a la mañana, media mañana estuvo muerto, realmente. Muy poca gente. El transporte movemos gente y cuando no está, la gente no va directamente al centro. Perfecto. Daniel, y una pregunta que te hago. ¿Qué otros recursos tienen ustedes, ¿no?, como cabeza en la cooperativa para tratar de mitigar un poco el impacto económico, el impacto de el valor de el boleto, teniendo en cuenta que es escaso hoy para la realidad que vivimos? ¿Qué otra? Esto de que algunos hablan de cortar una frecuencia, sacar un colectivo. ¿Cómo se manejan? ¿Hay estrategias aparte de las negociaciones con las autoridades? Bueno, justamente eso es una de las cosas que se viene también negociando y que, más allá de que no tenía nada que ver con el paro, también abrieron los ojos e hicieron un poco de foco ahí. Uh-huh. Siempre hablamos de un IPK, la cantidad de pasajeros, promedio por kilómetro, tarifa media, o sea que son los indicadores que, sí, que vos los lees y los entendés como corresponde, te van a dar de que una línea es sustentable o es deficitaria. Sí. Bueno, hoy tenemos el caso de línea 9A que es absolutamente deficitaria, muy deficitaria. Esa línea está arrastrando a los otros recorridos, porque hoy por hoy lo que tenés que hacer es sacar plata de los otros recorridos para financiar el gasoil de 9A. Uh-huh. ¿Sí? Entonces se viene informando a la municipalidad que ese recorrido está problemático, e insuficiente lo que tiene de pasajeros, y no hay muchas alternativas para mejorarlo a la cantidad de pasajeros. Uh-huh. ¿Sí? Es una línea que en casi todo su trayecto viene pisado o viene pisando el recorrido de otra, entonces obviamente es un pasaje que se comparte, ¿sí? Tratamos de hacerlo de una forma, hicimos un par de modificaciones, cambiamos horarios, aumentamos la velocidad de los coches, hicimos todo lo que se tiene, claro, que ir haciendo para ir tanteando y viendo cómo reacciona el pasaje, y no lo mejoró. En uh-huh. cambio, en el directo arrancamos con un horario, no funcionó, se hicieron modificaciones, se hicieron detallecitos y cada detallecito que se hizo fue teniendo resultado. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Todavía no tiene la cantidad de pasajeros que se pretende o que se necesita para funcionar a pleno, pero se sostiene. En cambio, el 9A te arrastra. Uh-huh. Y ahí es donde justamente le estamos proponiendo a la municipalidad tomar alguna decisión, porque si no, nos va a seguir complicando y no hay forma de mantenerlo. Uh-huh, pero bueno, uh-huh. son todos puntos independientes. Todos tienen que ver con todo, pero hay que tratarlos de maneras individuales. Uh-huh, seguro. Daniel, la última, preguntándote, teniendo en cuenta que Concordia tiene sus particularidades, teniendo en cuenta tu experiencia en el tema del transporte público, ¿cómo ves el impacto de un paro como el que pasó ayer y puntualmente sigue hoy? Pero te hablo del plano nacional. ¿Puede tener una injerencia directa en Concordia finalmente? Resultados, sí. Sí, sin lugar a dudas, o sea, hubo ecos de la municipalidad, o sea, la municipalidad se sorprendió, más allá de que estaba avisada desde el viernes pasado que había muy altas posibilidades de que se realice el paro en Concordia, nadie nos creyó, hasta que no vieron que los colectivos no salieron en la mañana, la verdad es que todos pensaban que íbamos a hacer lo mismo que siempre, o sea, a apostar por el diálogo y demás, pero bueno, el diálogo estaba truncado, sí. Nadie nos creía los costos que le estábamos informando, nadie creía de que se necesitan sí o sí mayores ingresos, tanto por subsidios como por pasajes, por tarifa. El diálogo estaba muy truncado, bueno, al haber el paro el diálogo cambió totalmente, por eso que se decide no hacer los dos días de paro, pero bueno, la devolución fue satisfactoria. Ahora hay que ver si realmente los compromisos o todas las gestiones que se van a hacer llegan a resultados positivos. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Si no, volveremos a caer en una situación similar. Tratemos de que, bueno, este diálogo que se generó, esta posibilidad de gestiones, de dialogar, de confirmar lo que estamos presentando y que lo acepten y que lo entiendan, se mantenga en el tiempo y podamos diseñar algo que pueda funcionar. Perfecto, Daniel, esto lo vamos a seguir de cerca, lo que sí contundente, hoy saben de que una medida de fuerza como la que pasó ayer impacta fuertemente en la ciudad, Daniel, te agradezco como siempre la predisposición, sabes que lo vamos a seguir de cerca, así que en cualquier momento te estamos molestando de nuevo. Dale, muchas gracias a vos, nos vemos, hasta luego. Ahí está, Bueno, es un amigo primero, Daniel La Palma, pero obviamente está al frente de la cooperativa Nuevos Precios.